¿Qué tal, Cufré? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, cuéntenos, a ver, yo estaba mirando, incumplimiento en el pago de las extras, hora extra acumulada, hora extraordinaria en exceso del máximo permitido en pagas, situaciones de acoso y maltrato. Bueno, completito, ¿no? Lo del Banco Patagonia. Sí, esto tiene que ver con el incumplimiento de algunos acuerdos que habíamos hecho con el banco. Nosotros priorizamos y defendemos, por supuesto, el cumplimiento de la jornada legal de trabajo, que es de 7 horas 30. También entendemos que la mecánica de atención que tiene el Banco Patagonia, sobre todo en nuestra provincia, por ser el agente financiero, implica que muchas veces los trabajadores tengan que exceder su jornada laboral, sobre todo para cumplir con los cronogramas de pago. Claro. Serán, supongamos, las dos primeras semanas o dos semanas de cada mes, básicamente donde hacen el mayor esfuerzo. Sí. Nosotros no nos oponemos a eso, hemos tenido asambleas con los compañeros y ellos saben que es casi obligatorio el cumplimiento de esa extensión horaria. Entonces lo menos que pretendemos es que en esos casos esas horas se les reconozcan a los trabajadores. Sí. Si ellos se ponen la camiseta del banco, continúan atendiendo a la gente, a los usuarios del banco, aún fuera de su horario, cumplimentan todas sus tareas administrativas posteriores a lo que es el horario propio de atención al público, pero mínimamente lo que reclaman y debe ser reconocido es esa extensión horaria. Sí. Bueno, eso hay una variedad, digamos, dependiendo de cada sucursal. No en todas se da de la misma manera, no en todas las sucursales se realiza la misma cantidad de horas de extensión, digamos. Hay algunas que más, otras que donde se realiza menor cantidad de horas. Uh-huh. Pero no, eso no es tan difícil para el banco de monitorear, porque para eso están los gerentes. Claro. Que son los que debieran saber cuántas horas hace cada empleado y sobre todo saber la necesidad de realización de esas horas. Uh-huh. Porque también se da el caso de que hay algunos trabajadores que extienden su jornada pudiendo, digamos, no hacerlo y irse en horario, y sin embargo, por ese temor reverencial que tienen a que el gerente los mire mal o les diga por qué te está yendo si tus compañeros todavía están acá, se quedan. Entonces esas horas son innecesarias. Innecesarias que las cumpla el trabajador e innecesarias también que el banco las pague. Sí. Pero bueno, eso con un control administrativo de cada gerencia se soluciona. Uh-huh. Lamentablemente el banco eso no lo hace o lo hace mal. Entonces ocurre, nos ha ocurrido después de los últimos acuerdos que hemos convenido con el banco, ocurre que en algunas sucursales, si en un mes le reconocieron 10 horas extras, al mes siguiente le reconocen 4 sin que haya ninguna razón que justifique esa variación. Uh-huh. A algunos que se le reconocieron se la dejan de reconocer, a otros les pagan. Eso, la verdad que es un desaguisado, digamos, que hace el banco, y que lo único que hace es complicarnos a nosotros los dirigentes gremiales, que tenemos que después ir a explicarle a los compañeros por qué este mes le pagaron menos de lo que realmente hicieron. Uh-huh. Por eso es que, sí, digamos, en conjunto con la seccional Roca, porque esta misma intimación que hacemos de la seccional Viedma se hizo también desde la seccional General Roca, que abarca las sucursales del banco de todo el Valle y de Bariloche, lo que pretendemos es que se firme un acuerdo y que se cumpla. Digamos, que el banco revea esta displicente manera que tiene de reconocer las horas adicionales y que las pague como corresponde. O sea, que todo el mundo quede conforme. Supuestamente el banco está en una tarea también de incorporar más cantidad de personal para que también se pueda cumplir con el horario bancario. Uh-huh. Y bueno, y un mejoramiento de los sistemas que haría que no sea, digamos, que se agilice la atención del público. Uh-huh. Y eso en algunos casos uno lo ve que está ocurriendo. Claro. Nosotros lo que decimos es hora trabajada, hora que se debe pagar. Sí. Si estamos dentro de las 7 horas y media, está incluido dentro del convenio colectivo. Y si se excede, la tiene que pagar el banco, es muy simple. Uh-huh. Porque el banco gana plata, o sea, no es que el banco le va mal. El banco, cuanto más gente o más usuarios atentos, diciendo una obviedad, pero cuanto más usuario tiene, y sobre todo siendo la gente financiera de la provincia, más plata gana. Y si uh-huh. más plata gana, más plata le tiene que pagar a sus trabajadores. Claro. Y acá se da una situación en la que perjudica a los trabajadores si no les pagan las horas extras, y encima perjudica a los clientes, como bien dice Cufré, que tienen que esperar a veces hasta horas, ¿no?, para ser atendido. Exactamente. ¿No? Bueno, se ha implementado un nuevo sistema que de alguna forma, con un denominado turnero, digamos, le da una orientación al cliente de saber cuánto más o menos va a ser atendido según el trámite que venga a hacer. Está. Pero bueno, cuando tenemos cronograma de pago, hay mucha gente que se resiste, y tiene razón, a usar la tecnología por ahí de los cajeros, uh-huh. prefiere ser atendido por el compañero bancario que lo atendió toda la vida, sobre todo las personas mayores, no por qué obligarlo a hacer algo que ellos no quieren hacer, sobre uh-huh. todo son dueños de su cuenta y dueños de su dinero. Claro. Entonces, el banco tiene que tener, digamos, la previsión necesaria para intentar convencer a sus clientes de la conveniencia de utilizar el cajero, pero también tiene que tener previsto el recurso humano necesario como para atender a las personas que prefieren este modo de atención. Uh-huh. Y eso tiene que hacerlo dentro de la jornada legal de trabajo. Uh-huh. Si se exceden, tienen que pagar. Bien, bueno, presentado este documento, ¿alguna reacción de parte del banco, alguna convocatoria? Sí, ayer hubo una comunicación, como nosotros tenemos la semana que viene, tanto el secretario general de la Bancaria de Roca como yo tenemos que asistir al Congreso Nacional Bancario la semana próxima, ahí vamos a concertar una entrevista con la Gerencia de Recursos Humanos del Banco para poder, digamos, acordar el pago de las horas que se adeudan retroactivamente, y también delinear una política clara de reconocimiento de acá en adelante de la extensión de la jornada, ¿no? Que no tengamos que estar todos los meses nosotros preguntándole a los trabajadores si les pagaron, y si les pagaron bien o les pagaron mal. Uh-huh. Es una cosa automática y mecánica, digamos, no es tan difícil. Cada sucursal tiene su gerente, los gerentes son quienes saben a qué hora se van sus trabajadores. No hay sucursales de 300 empleados que el gerente pierda la noción de eso, sino que las sucursales más grandes en la provincia, que están acá en Viedma, en Bariloche, en Roca, deben tener como máximo 30, 40 empleados. Entonces, no es tan complicado, a través de los mismos jefes de área, llevar un registro, ya que el banco se niega por ahora, por lo menos, a tener un registro mecánico, como sería la firma de una planilla de ingreso o un reloj, porque claro, eso lo deja demasiado expuesto ante un eventual reclamo judicial. Con este sistema que ellos tienen de ver, bueno, más o menos te correspondería en tantas horas, y no tenerlo perfectamente establecido el registro, es un beneficio para el banco, no para los trabajadores. Claro. Bien, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación planteada por la bancaria. Cufré, es público y notorio, se ha dado a conocer de que el Banco Patagonia está en venta, y que el Macro sería quien se quedaría con el Banco Patagonia, transformándose así en uno de los tres bancos más grandes del país. La pregunta es, ¿el tema de la estabilidad laboral está en juego? ¿Los trabajadores han sido informados de esta situación? No, todavía los trabajadores no han sido informados. No sé si porque están esperando el banco, digamos, terminar de delinear las características de la operación de venta, o porque realmente la venta todavía es, digamos, incierta. Uh-huh. Porque también había otro banco de capital extranjero, creo que era el banco francés, no recuerdo la comprensión, sí. Pero que seguro que era el banco francés, que también estaba interesado en la compra de, del Banco Patagonia. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, vamos a garantizar la preservación de la fuente de trabajo, porque el banco que venga va a tener que hacerse cargo, por lo menos por el tiempo que está reconocido en la ley, de la calidad de agente financiero en la provincia, con lo cual va a tener que tener abiertas todas las sucursales que actualmente tiene el Banco Patagonia y además cumplir con el cronograma de apertura de nuevas sucursales y cajeros al cual se comprometió el Banco Patagonia. Claro. De acuerdo a la ley. Es decir, el banco que venga, sea el Macro, el Francés o cualquier banco que compre las acciones del Banco Patagonia, va a tener que cumplir con el compromiso que asumió el Banco Patagonia con la ley, con la ley recientemente sancionada de agente financiero. Uh-huh. Así que nosotros en ese sentido tenemos cierta tranquilidad de que las fuentes de trabajo no se van a afectar, y si se llegan a afectar tendremos que tomar las medidas de acción necesarias como para garantizar la estabilidad de las fuentes de trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué puede llegar a pasar en las ciudades donde hay Macro y Patagonia a la vez? Actualmente conviven, sería una buena oportunidad para lograr de rebote tener una sucursal más en Viedma, de la misma entidad, ¿no? Porque uh-huh. es lo que venimos reclamando hace tiempo también, que además serviría para descentralizar la atención y que la gente tenga tres bocas de atención. Creo que Viedma ya necesita tres bocas de atención, sobre uh-huh. todo con este banco. Ha crecido mucho la población en Viedma y la gente mayormente está bancarizada, con lo cual, y la mayoría, la gran mayoría de la gente, por lo menos de la administración pública, percibe sus salarios a través del Banco Patagonia, con lo cual sería necesaria una sucursal más, ya sea por obra misma del Banco Patagonia o por extensión, si fuera el Banco Macro el que la compra, por la extensión con la sucursal que actualmente tiene el banco en San Martín y Colón, no en Rivadavia y Colón. Está bien. Bien, Cufré, gracias por la comunicación, No, al contrario, gracias a ustedes por informar. Y de paso te digo, a ver, que el día martes se va a estar constituyendo justamente la comisión legislativa que va a supervisar todo este tema del agente financiero, tal cual dice la ley, con lo cual que se va a integrar con 5 legisladores, 3 de la mayoría, 2 de la minoría, más un representante del Ministerio de Economía, un representante de la contaduría, que van a ser los que van a monitorear, digamos, el cumplimiento de la ley por parte del Banco Patagonia.